tiene el caos. Escuchad, imbéciles de mierda. ¿Qué es justo? Mi nivel de consumo se ha disparado. Se está mascando la furia del pobre. Últimamente tú me ves descontrolado, porque todos han dejado que este río se desborde. Mi rap no es para rapper, es para el mundo. Mi escenario es ese ring donde fuera todos gritan al unísono al EH. Con cojones, dale duro, sal ahí. Demuéstrales a los cabrones que se acercan hasta aquí. Llegó el anochecer, fueron capaces de llenar el buche y el petate y luego reventar Madrid. A través de la cortina de cualquier ventana hay una cámara que grabará nuestro festín. Iremos en coche, atracaremos de noche en un camino de angustia mental, el micro es mi fusil. Tienes la perrita de cualquier hijo de... Te vamos a follar antes de que suene. Intento enseñarles a los que maquinan lo patético. ¿Crees que intenten controlarlo todo? Señala con el dedo y es posible que lo pierdas. Lo primero es el respeto, voy a hacer que lo comprendas. Hicimos del duro camino una hermosa senda, aprendiendo la lección y esquivando las malas lenguas. Como tú, sí, eres el ejemplo a no seguir. Crecimos entre flores secas de un marchitado jardín. Vivir es la tarea más difícil de estos días. Madrid es un infierno en el que no existen teorías, porque aquí nadie se salva, así que no pidáis ayuda. Este grupo del subsuelo es experto en torturas. Estamos a la altura, venimos concienciados. Y aquí nadie te ayuda si no ven pasta en sus manos. Y de eso carecemos, pero de cojones no. LH significa arte, libertad y honor. Y todo nuestro honor nos empuja hacia adelante. A los pasos de estos dos nos llaman pasos de gigantes. Mira lo que le he hecho a esta ciudad con unos cuantos bidones de gasolina y un par de balas. Mi nivel de consumo se ha disparado. Se está mascando la furia del underground. Tú dame fecha y un cartel y antes de amanecer mi grupo será el primero en reinar el caos. Tú dame rap y dime todo, efecto boomerang. La vida pasará y se estampará en tu rostro. Aprendo de mi monstruo, del fracaso junto a ti. Nunca intentes controlar a los mosquitos que se acuestan junto a mí. Llegó el amanecer, fueron amantes, degustaron de la fuente del pecado y fueron a por ti. Disfrutaréis de la verdad en pequeñas dosis antes de que algún imbécil me cierre por escribir mi mala sangre. Levantó más de un menhir mi eterna juventud. De vudú, el filo de una navaja en Madrid. Si eres la perrita de cualquier hijo de... Te vamos a follar antes de que suene.